Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 108. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos a Converso, bloguero, podcaster y youtuber tecnológico. Unifica todo su trabajo en vidasenred.com, cacharrea con muchos sistemas operativos y dispositivos y difunde todas sus experiencias. Muy buenas, Converso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarte. Yo tenía muchas ganas y mira que en estos 4 años he tenido más oportunidades de contactar contigo para que vinieras aquí, pero me da que eres una persona que también eres muy pródigo en hacer muchas cosas y siempre he tenido reparo y fíjate por dónde, que fue contactar contigo y a la primera me dijiste hora, fecha y estoy allí. O sea que culpa mía que no estés antes por aquí. Como te digo, un placer y más para hablar de Linux o GNU Linux. Ya hablaremos de eso, que también parte de la linufera es esos tulibanes que siempre nos están reconduciendo nuestro vocabulario para que sea más afín. Bueno, recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, un servicio libre para videoconferencias que te animo a utilizar y que este podcast se aloja en su web, que está en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y que el contenido está en archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y lo primero, antes de empezar, para poner en situación a los oyentes, estuvimos hablando un poquito de cómo nos conocimos, o por lo menos yo a ti, evidentemente. Y fue a través de tu blog cuando empezaste con todo esto del cacharreo de la ultramovilidad, que siempre te ha apasionado. Sí me gustaría empezar por el tema de GNU Linux primero, ¿no? ¿Cómo llegó a ti GNU Linux por primera vez? ¿Cómo lo conociste? Pues porque gané un concurso en la radio. Y la primera vez que gano un concurso en la radio, fíjate. Y te hablo de hace bastantes años, pero bastantes años. Esto fue, había una radio aquí en Madrid que se llamaba radiointernet.fm y tenían un programa emitían, yo no sé si cómo serían de legales, pero en un concurso que preguntaron por la nacionalidad de Linus Torvalds y mandé el correo. Y me tocó una distribución de Linux brasileña. Uh-huh. Entonces, pues fue mi primera experiencia con GNU Linux. Claro, en aquella época, no es como ahora, que la verdad es que es una gozada. En aquella época yo lo instalé y de pronto digo, ¿y el CD-ROM? ¿Dónde está? Pregunto en IRC. No, es que tienes que montar el CD. ¿Cómo? Y la tarjeta gráfica, no, tienes que abrir una herramienta para... Era muy diferente, pero ese fue mi primer contacto y lo disfruté mucho, ¿Qué año era más o menos, Converso? Madre mía, pues esto... Pues no sé si sería en el 2004 o 2005, una cosa así. Uh-huh. O sea, por ahí... Todo tiene que estar en vidasenred.com, de hecho lo estoy buscando... A ver si encuentro la fecha, porque yo soy malísimo para las fechas, pero es que hace bastante de esto, ¿eh? ¿Y pudiste sacar esa distribución adelante o se te atragantó? Porque... Pues tuve que hacer una ampliación de RAM, que fue la primera vez que empecé, que hice un aumento de RAM, y tuve que comprar un disco duro adicional, porque ahí no me cabía. Entonces sí, la utilicé, lo que fue como... No sé, seguro que a ti te ha pasado... Bueno, seguro, que pasé más tiempo configurándola que usándola. Pero eso era lo que me divertía. Sí. Aquí un linuxero o linuxera lo que tiene que ponerse la chapa de la paciencia, eso primero, y el cacharreo, llevarlo en la sangre, porque si no... La gente que se queja de GNU Linux es por eso, porque no tiene la suficiente paciencia. Hombre, todos no tenemos el tiempo que nos gustaría, ¿no? Yo eso lo entiendo, pero sí. Para cacharrear hay que tener mucha paciencia. Entrar en modo zen y empezar a aprender. un poquito de todo eso. Sí, yo creo que es lo interesante de GNU Linux, la comunidad y el aprendizaje. Vas a aprender muchísimo. Si vas con otra idea, pues cómprate un Mac. Pues sí, oye, fíjate que yo siempre he sido muy respetuoso con los otros sistemas operativos y te aseguro que el hardware de Mac, yo siempre, alguien me dice, ¿y si te regalo un Mac? Le digo, yo encantado. Ya le pondría Linux, pero encantadísimo. Es el mejor hardware, hasta que han llegado algunas empresas españolas aquí, sobre todo como Van y Slimbook. Es el mejor hardware que hay con diferencia. Sí, sí, qué momento, ¿eh? Qué momento para Linux estamos viviendo respecto a otros años, ¿eh? Así hace tiempo nos dirían que Windows llevarían sus tripas GNU Linux, una terminal de GNU Linux, pues nos miraríamos diciendo, pero qué locura es esta, que no te rías de mí, hoy es el día de los santos inocentes. Y Mac también lo va a poner, por lo que he oído en la última, con los ARM y todo esto. Wow, es que es increíble. O sea, mira, yo estoy mirando mi página y yo recuerdo ver equipos con Linux preinstalados, unos que sacaban los chinos, con unos procesadores que se llamaban VIA. Unos procesadores muy, muy baratos, que se llamaban VIA, no sé qué. Y aquello fue lo primero que empecé a ver. Luego ya cuando Dell empezó a sacar máquinas con Linux, que decías tú, oh, mira, madre mía, qué momentazo. Y ahora fíjate. Y ahora, pues bueno, pues tenemos la Raspberry Pi. Yo creo que otro tema muy interesante que ha podido ayudar a la gente a que conozca GNU Linux, pues es con la Raspberry. La verdad es que mucha gente ha cacharreado. Tú mismo también, ¿no? Le has puesto ahí con ganitas, sí. Y has hecho cositas. El confinamiento ha sido para mí muy provechoso, porque además me compré la nueva Raspberry. Estuve ahí enredando, cambié 28 veces, flasheé 28.000 veces las tarjetas, he probado todo lo que he probado y ahora la tiene un amigo que me está montando un escáner de radio. ¿Un escáner de radio? Un escáner de radio, esto es alucinante, esto es mi buen amigo Ángel, que es un crack, me está montando un escáner de radio para pillar frecuencias de onda corta, pero todo tipo de frecuencias, satélites meteorológicos, barcos, bueno, es una pasada, estoy como loco deseando que me lo monte con la Raspberry. Yo creo que lo bueno que tiene el software libre es eso, ¿no? Que te permite hacer lo que tú quieras y amoldarlo a tu necesidad, ¿no? Digamos que sería complicado en otro sistema operativo que te dejase hacer eso, ¿no? Sí. Porque el concepto de unir fuerzas, de que uno ha aprendido algo, lo libera y lo dejan en algún repositorio para que otras personas puedan mejorarlo. Y al final, mira que había oído muchas cosas que hacer con una Raspberry, pero esta me acaba de dejar en 33, la verdad. Flaseado total. Es que es eso, la comunidad es un componente oculto de Linux que me parece fascinante. Y donde, pues eso, hay proyectos... O sea, yo a veces le pregunto a amigos míos que controlan bastante más que yo. Tío, cuéntame algún proyecto chulo que haya. Yo miro por internet, veo proyectos de gente que está haciendo cosas con impresoras 3D, pero siempre te vas a sorprender. Eso siempre te vas a sorprender. Es una pasada. Siempre te ha gustado la tecnología, supongo que desde chico, ¿no? ¿Tú eres de la generación Spectrum? ¿Yo lo soy, por ejemplo? ¿O cuándo fue la primera vez que empezaste a cacharrear? Sí. Yo soy de la generación Spectrum. Lo que pasa es que llegué tarde porque era pobre de solemnidad. Pero, o sea, yo, mi primer encuentro real con la tecnología era una tienda que había en Granada, que se llamaba Comercial Ceuta, que era la época de que la gente se iba a Canarias a comprar relojes electrónicos porque estaba baratísimo. Y pasaba el aeropuerto. Mi abuelo, recuerdo una vez que compró relojes para todos los nietos y llevaba el antebrazo como un ruso, ¿no? Como un ruso rico, lleno de relojes que había comprado para todos los nietos. Y yo recuerdo pasar por el escaparate Comercial Ceuta y ver equipos de música, radios. Y a mí aquello me flipaba. Claro, yo te hablo de los años 80. Luego ya cuando llegó Spectrum y bueno, y mi vecino de abajo que tenía un Atari, a mí aquello la cabeza me daba vueltas, ¿eh? Y cuando empezamos a comprar las revistas, a comprar programas, a piratear programas, a copiar, que en algunas revistas venían programas para que tú lo escribieras, y aquello yo sin, o sea, yo soy en el, la gente, algunos me sobreestiman, pero yo copiaba cosas que no entendía, igual que con Linux hoy en día. Yo sigo scripts que no entiendo. Sí, sí, yo igual. Pero le tengo mucha fe al que me lo y lo pruebo. Yo cruzo los dedos, Sí, sí, sí, soy como Homer Simpson cuando le dice, "No, yo cierro los dedos y le doy a todos los botones". Pues yo a veces soy un poco así. A mí me pasa ahora que intento preguntar, y esto para que me salta más la curiosidad, más que el conseguir el final, ¿no? Que puede que alguien, a mí me ha pasado, hace poco alguien me escribió un script y yo le comenté, sí, pero voy a hacerlo desde cero yo, y tú me vas diciendo, ¿y qué es esta parte, qué es esta parte? Y al final lo entendí, lo hice mío, que yo creo que el software libre tiene lo bueno de eso, ¿no? De hacerlo uno suyo, el script, lo que sea, el sistema operativo, adaptarlo a lo que sea, ¿no? Y yo recuerdo que en ese afán que tú tenías de la ultramovilidad, siempre te gustaron mucho los netbooks, y los primeros netbooks pues fueron linuxeros, evidentemente. Sí. Una cosa tan pequeñita que tenía que ser muy barata, pues ahí encontramos una parte por donde colarnos y dar a conocer lo que era GNU Linux. Por lo menos a mí me recuerdo mucho esa necesidad de encontrar lo que era el portátil más pequeñito posible para llevarlo, para tenerlo siempre en el trabajo tú, moviéndote de un sitio, de un lado a otro por Madrid. Y sí, me acuerdo de aquellos primeros momentos, ¿eh? 2007, porque lo he estado 2007. Revisando en Vidas en Red. Y se me pusieron los pelos de punta, 2007. Fíjate, 2007. Yo recuerdo vivir con una... O sea, yo soy un un niño en la mañana de Navidad, ¿no? Y con estas cosas de la tecnología soy lo mismo, ¿no? Y yo recuerdo comprar el Asus EPC, que creo que fue la primera cosa que compré en China. Con lo cual yo estaba dispuesto a pagar aduanas que me clavaron en la aduana. Y yo recuerdo hacer el seguimiento de mi pedido con un tracking que me dio, y me puse a ver todo, hasta di con el nombre del piloto del avión de transporte que traía mi paquete. Y lo puse en Vidas en Red. Y cuando llegó le pedí a mi compañera de trabajo, grábame, y mi compañera flipando diciendo, este tío está loco. Y yo ahí, ¡ah, qué maravilla! Y abriendo la caja y tirándola al suelo. Y aquello fue llamativo. Pero eso para nosotros, los geeks. Pero yo recuerdo ir a comer a un restaurante de estos de menú del día, y era raro el día que no me preguntaban, ¿eso qué es? Y yo, un portátil. No, no, no, pero en serio, ¿tan pequeño? Y yo, sí, sí, sí, es un portátil. Llamaban a los compañeros, a otros camareros, míralo. Aquello era impresionante, ¿eh? Hoy en día ya es... En el bolsillo llevas mucho más, pero en aquel momento era un bombazo. Bueno, yo también tuve una Asus EPC. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi aquí en Tenerife, además, en un centro comercial amplio, lo vi y digo, me lo voy a llevar, ya está. Porque además te seguía a ti y lo había visto, bueno, cómo era. Mis compañeros en el colegio le llamaban la Game Boy, de lo pequeñito que era. Y yo que tengo, yo soy pequeñito y tengo los dedos muy finos, ¿eh? Y para atinar en ese teclado había que centrarse mucho, me acuerdo, sí, ¿eh? Sí. Y fue el primer dispositivo que me compré porque venía ya con GNU Linux, ¿eh? Los anteriores venían con Windows y uno ya después hacía la instalación, pero este venía con un GNU Linux especial que venía de China. Sí. Que para traducirlo al español, le costaba un montón, me acuerdo. Ostras, para traducirlo al español había, gracias a Dios que existía internet, pues te decían, dale al icono de aquí, ahora coge la tercera opción del menú. Sí. Y yo sudando diciendo, tú verás que me gasta una pasta en una maravillosa máquina china. Que luego estaba iconizado porque no tenía escritorio, es decir, la distribución de Linux que traía Asus estaba orientado a X aplicaciones, navegador, procesador de texto, así varias cosillas. Uh-huh. Y poco más, que luego ya le metimos escritorios de Linux. Incluso cuando yo lo vendí, la compradora, que recuerdo fue una chica, me dijo, ponle XP. Y dije yo, bueno, en fin, que me perdone Richard Stallman, ahí va eso. Yo me acuerdo que le puse cuando salió Ubuntu Remix, no sé si te acuerdas de esa primera versión. Ostras, de Ubuntu. Sí, sí. que era un antecesor de lo que era el sistema, bueno, el entorno de escritorio Unity, después que lo me tenían, sí. y empecé por ahí y le metí. Y le iba a las mil maravillas, entre comillas, ¿no? Porque la máquina era lo que era y no daba mucho más. Pero yo me acuerdo, vamos, disfrutar mucho. Y sobre todo que el padre de este Asus es un proyecto muy bonito que tú seguiste mucho, que es el One Laptop Per Child. No sé si te acuerdas de ese proyectazo, también Linuxero proyecto, ¿eh? Sí, sí, el OLPC. Lo seguí con grandísimo interés. Con grandísimo interés. Y de hecho sigo haciendo mención de vez en cuando a aquello, ¿no? Nicolás Negroponte del MIT, que estaba detrás de todo aquello. Un proyecto encantador que yo creo que con el tiempo llegó, yo creo que, no sé si habrá sido Google o quién, y lo fagocitó, ¿no? Ya por ahí está más el concepto de lo que es los Chromebooks, ¿no? Que sería un nieto de ese. Pero el concepto salió de allí, de los netbooks, además, ¿eh? Yo me acuerdo que primero salió ese y después fueron sacando cositas para educación, para los profesores, y todos tenían ese concepto. El medio en Akoya, que también, no sé si tú lo tuviste, ¿verdad? El Koji, que le llamábamos Koji. Yo le puse Koji. Por el Koji Kabuto de Mazinger Z, y mi mujer le llamaba Koji. Sí, sí, y lo tuve bastante tiempo. Y todos esos conceptos nacen porque se unen dos cosas muy, muy apartadas en principio, que es la tecnología lo más barata posible, que viene normalmente de China o algún concepto, con lo fácil que es poder instalarle, por el tema de licencia, de royalty cero, que es GNU Linux, pero que al final mucha gente ha empezado con el tema Linuxero por ahí, ¿sabes? Y a mí me encanta todo este tipo de proyectos. Sí, sí, sí. Recuperar hardware antiguo con todas esas distros como Puppy Linux. Y yo recuerdo leer en Barrapunto, en esas revistas de informática que había de Linux, que por cierto estaban hechas para gente con un nivelazo, pues yo las compraba, pero la mitad no entendía nada, y te contaban, no, porque es que en este colegio de Kenia hemos cogido esta máquina vieja, le hemos instalado no sé qué distribución y hemos montado un servidor de correo que da correo electrónico a todo el distrito escolar de no sé dónde, y esas historias me fascinaban. Es una pasada como el potencial que tiene, ¿no? Que yo creo que son las cosas muy buenas que tienes en Linux, entre otras que tú ya lo has dicho al principio, ¿no? Linux o GNU Linux, a ver si nadie se molesta aquí. Bueno, pues yo creo que a veces, lo he comentado en otras charlas, que a veces los sinsabores que se lleva uno cuando alguien, yo creo que Sin la mejor de sus maneras, pues intenta marcar un camino, ¿no? No, Linux es por aquí, o GNU Linux, o GNU, o New Linux, como me han dicho, no, GNU no, New Linux. New Linux es esto y lo demás no es, no deberías hacer. Y a mí me apena mucho estas cosas, porque al final lo que hace es espantar a toda la gente nueva que viene, o la gente que empieza con mucha tranquilidad y yo creo que no estamos dando una buena imagen de lo que es la Linuxfera, que hay muchísima gente encantadora, como siempre. Sí, bueno, yo creo que como cualquier comunidad hay de todo, ¿no? O sea, está el típico tío que te dedica un tiempo para ayudarte, saludos hardware adictos, está el típico tío más o menos con ínfulas, y luego está de todo. Yo te conté que me escribió en mi blog Richard Stallman, no sé si lo he comentado. Pues esto fue una pasada, porque un día encontré una historia alucinante sobre el portátil que Richard Stallman durante mucho tiempo llevó. Espérate, lo voy a buscar aquí. Sí, búscalo porque es interesante. Oye, a mí... Pues es una historia que no sé dónde encontré, pero de estas cosas que encontré, y a raíz de ahí surgió un post, y el post se llama... Lo he escrito mal el apellido de Stallman. Me estoy poniendo nervioso. El portátil de Richard Stallman. Bueno, la cosa es que Richard Stallman, que es, como tú y todos tus oyentes saben, un purista 100%, pues encontró un portátil chino cuya BIOS es libre. Entonces, este señor pues llevaba un portátil que era un portátil un poco castaña, pero era el portátil que él usa. Esto es una entrada del 11 de octubre del 2011. Entonces, este portátil que es 100% software libre, pues bueno, alguien escribió, no me acuerdo dónde, y yo escribí un artículo sobre eso. Y tengo fotos ahí del Richard Stallman con su portátil. Y a raíz de ese artículo, pues un señor que dice que se llama Richard Stallman me escribe y me dice que no diga Linux, que diga Genio Linux. Porque en ese sentido, tú sabes que Richard Stallman es muy graciosete y le gustan los juegos de palabras. Dijo, yo no soy linuxero, yo más bien sería nudista, nudista. Yo digo, esto es una troleada, no puede ser. Total, que le escribí a su correo. Y digo, usted me ha escrito aquí a Vidas en Red, y me lo confirmó. Y esa noche no dormí. Dijo, ya lo he visto todo. Ya lo he visto todo. Y aquello fue... pero fíjate, el tío que fue el que inventó Emacs, ¿no? El tío que podía ser el que más sabe del tema, me respondió con un chiste, ¿no? Mientras que hay otra gente que se pone muy en plan cabreado, muy gruñón, él me dijo que él no es linuxero, que él es nudista. Qué bueno. La verdad es que yo creo que tenemos que aprender, fíjate, de esta anécdota y de muchas cosas, ¿no? Cómo entrar con la gente y cómo decir. Hace poco grabé otra entrevista y hablamos de eso un poquito, que a la hora de acercarnos, sobre todo en lo digital, tenemos que tener mucho cuidado, que hay gente que desconoce. Yo creo que sí. Tú ya tienes cintura de sobra para poder eso, pero oye, que un mal comentario, aunque entiendas y lo intentas poner en su lugar, a veces te ronda por la cabeza, ¿eh? Te deja 5 o 10 minutos noqueado totalmente. Sí, si no sabes cómo es la fauna de internet, pues te puede sorprender mucho. Es que te voy a decir que Richard Stallman tuvo el OLPC, que se lo dieron a él, y lo desechó porque no era 100% libre. O sea, estamos hablando de un tío que es coherente 100%, ¿eh? No, o sea... Coherente 100%. Stallman, bueno, a mí me han comentado cosas de en charlas o algo de esto, de no empezar hasta que sea así, lo cual me parece totalmente respetable. Que no estoy yo, pero él es, es genio y figura, ¿eh? La verdad es que... Genio y figura. Sin embargo, cuando yo me compré un Mac y lo puse en Vidas en Red, claro, yo, tú lo has dicho, yo una época casi todo lo que escribía era de Linux. Casi todos mis posts. Cuando me compré un Mac, recibí un torrente de comentarios de me has decepcionado con Verso, no sé qué. ¿Cómo serían que mi mujer, que apenas lee mi blog, me dijo, oye, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué les has hecho que están tan cabreados? Y yo, que me compré el MacBook Pro. Y bueno, recibí de ¡qué decepción, Converso! ¡Nunca te voy a leer! Y tal. Y bueno, que por otra parte lo entiendo, ¿no? Porque dices tú, joder, este es un blog que me gusta de Linux, ahora va el tío y se compra un Mac. Vete a la porra, Converso. Pero sí, esas reacciones hay que entenderlas. Yo siempre he pensado que si el software libre habla de libertad, la primera es la de elección. Todos mis oyentes están cansados de escucharme. Que lo que tenemos que nosotros, que nos gusta esto, es difundirlo y dar a conocer y que la gente libremente elija. Esto es elección, no obligación, y los purismos a mí me preocupan mucho porque por detrás hay otras cosas y a mí no me gustan nada. Sí. Por ejemplo, tú estuviste, otra cosa que yo también tengo aquí es el Simpad X220. No sé si al final le llegaste a instalar Linux, creo que sí. A todos, sí. El X60S, que me gustó muchísimo. Tengo aquí un artículo que lo estoy viendo. He tenido varios ThinkPads. De hecho, ahora tengo uno por ahí. Bueno, tengo dos, uno que tiene mi mujer y uno que lo tengo con el proyecto este de Folding at Home, que está haciendo cálculos. Uno que tiene la pantalla rota y lo tengo haciendo cálculos para luchar contra el coronavirus, y lo tengo ahí encendido semanas. Uh-huh. Qué grandes máquinas y qué bien se llevan con Linux. Los ThinkPad, ¿eh? Como un guante. O sea, casi todas las distribuciones. Bueno, yo creo que es el kernel de Linux. Como ha sido unos ordenadores que se utilizan bastante para el desarrollo, pues están afinados a... Vamos, no hay distribución que tenga algún problema con los ThinkPad. Y el X220, que está además muy bien de precio de segunda mano, y aquí siempre hablamos del tema de poder comprar de segunda mano, bueno, trabajar en contra de la obsolescencia programada, y es un ordenador portátil ideal, es un poquito piedra, no pesa tanto, el único pero es la pantalla, la resolución, que es un poquito pequeñita para lo que estamos ahora más o menos habituados, pero yo lo tengo aquí, ¿eh? Y vamos, sé que puedo ir de clase en clase, que lo puedo dejar en cualquier sitio, que no le va a pasar nada, es una roca. Sí. Es una buena, además es una buena forma de introducirse en este mundillo. Te compras por 200 o incluso por menos de 200 euros una máquina de esta, le metes ahí tu distribución que más rabia te dé y a enredar. O como has hecho tú, buscas algún ordenador, ya sea en el trabajo, en las amistades, la familia, alguno que esté arrinconado, oye, ¿y eso? No, lo tengo ahí, si te lo llevas me haces un favor. Y no es la primera vez que lo he cogido... Y se lo he devuelto y dice, mira, ahora lo puedes encender, que ahora funciona. Sí. A mí me gusta mucho, sobre todo, toda la historia que ha ido contigo, que ha ido con la tecnología, y que otro hito para mí que me gustó mucho fue el tema de la Pirate Box. ¡Ostras! Otra cosa que por aquí la tengo todavía. Ahora con Android se ha revitalizado el proyecto. Porque hay aplicaciones que hacen lo mismo. Pero la Pirate Box y el movimiento de Dead Drops que escribí a la vez me parece una maravilla. Es decir, además, una cosa que va muy, muy en el rollo este, cultura hacker, libertad total, compartir es bueno, crear redes privadas, no comerciales, juntarnos ahí. Pues igual que la gente se juntaba en el garaje a echar una partida de lo que sea, pues ahora nos juntamos unos amigos, nos conectamos a la Pirate Box, chateamos y compartimos archivo de lo que nos dé la gana. Es un concepto fascinante, ¿no? Lo de un router ultramóvil. Coméntanos si quieres, porque creo que tuviste una experiencia muy buena que en un viaje o algo que lo llevaste para que mucha gente se pudiese conectar y funcionar a las mil maravillas. Software libre y cultura libre, además. Sí. La idea es que hay un... Estoy buscándolo aquí, que en el cajón desastre. Pues el día 1 de abril del 2016 hablé de un chisme, una especie de mini router que se llama TP-Link TLM3 MR3020, que en su momento costaba 24 euros, ahora no sé cuánto costará, pero se sigue vendiendo, ¿eh? Uh-huh. Y esto es un router que tiene puerto USB, puerto para cargarlo, tiene una conexión Ethernet, bueno, está muy bien, ¿no? Y en el pendrive lo puedes meter contenidos, etcétera, y compartirlo, ¿no? Entonces, esto de fábrica viene como una especie de mini servidor de archivos, ¿no? Uh-huh. O lo puedes conectar a internet y conectarte a través de él a internet y luego compartir archivos. Pero si lo flasheas desde el proyecto piratebox.cc, lo flasheas, que ya te da ahí suda lo tuyo, pensando, como me lo cargue, 24 euros a la basura. Pero si lo flasheas, te crea un servidor que te crea una pasarela web donde tienes un chat, una página de bienvenida, un chat y otro enlace donde tienes ficheros para descargar. Entonces, bueno, yo me lo flasheé, vi que funcionaba bien y lo que hice fue meter libros, meter algunos... Esto es autobombo, esto es vanidad y está muy mal, pero puse podcast de vidas en red, algunos de mis relatos Y como yo voy viajando por ahí mucho, porque por mi trabajo tengo que moverme, pues he hecho viajes de AVE donde estaba ahí en la Pirate Box y la gente, en la época que no había wifi en el AVE, y la gente se conectaba y decía, ¿esto qué es? Se conectaban y chateabas con ellos y se descargaban cosas y esto, pues mira, qué proyecto tan bonito, ¿eh? Sí, sí, de movimiento libre, cultural, pero total, ¿eh? Total, o sea, me parece un poco la esencia, ¿no? De ese rollito software libre tan sano y tan. Y creo que tan necesario, porque creo que al final, esto ya es ponerme un poco distópico, pero terminaremos volviendo. O sea, aunque ahora ha caído en el olvido un poco por el consumismo y el frenesí de novedades tecnológicas, llegará el día en el que vayamos al software libre porque nos caparán todo lo que quieran y más. Y al final será un PC viejo, un ThinkPad viejo con una distribución Linux lo que nos permitirá hacer lo que nos dé la gana con nuestra máquina. Y no lo que nos imponga la Comisión Europea de no sé qué o no sé qué organismo o la Sociedad de Autores no sé qué. El momento que no puedas hacer una captura de pantalla, que no puedas copiar y pegar. Hay muchas cosas de esas que yo he visto que a ti por lo menos te gustan. A mí me preocupa mucho. Yo no sé si la Unión Europea va a ser más amiga o enemiga, porque no sé si los gobiernos, independientemente uno de otro, se venden más a ciertas corporaciones o no. No lo sé, ¿eh? Yo tengo igual demasiadas esperanzas en la Unión Europea para que algunas cosas las legisle de una manera más tranquila, ¿no? No a golpe y porrazo como que en algunos estados sí se facilita demasiado a mi modo de ver, ¿no? De que uno pueda tener su, bueno, su aspecto de intimidad, de que no ceder todos los datos directamente a algunos servicios, a algunos programas, no lo sé. Pero yo espero y deseo que la Unión Europea sea algo más que bueno, pues que algo que está allí y que no nos ayude en eso. Espero, pero no lo tengo claro tampoco, como tú. Yo soy un devoto de la ciencia ficción, por lo tanto mi visión del mundo es oscura. Y del cyberpunk, mi visión del mundo es oscura y negativa. Así que, como dice Miguel Ángel Cabrera, dice yo soy el típico pirado que está en un búnker. Dice, yo me imagino converso como el pirado que está en el búnker con una radio FM de onda corta. Pues sí, aquí tengo algo, tengo acopio de algo de hardware, por si alguna vez empiezan a caparnos y a limitarnos lo que podemos hacer. Porque por otro lado, se entiende, yo creo que, hombre, lo que dijiste al principio también es verdad, es que ahora dentro de Mac, que lo dijeron creo que hace unas semanas con el tema de los nuevos ARM y que podían virtualizar Linux, que a mí me extrañó, pero también Windows, que tiene Linux en sus tripas, tiene un kernel de Linux ahí. O sea, eso es alucinante. Sí, sí, y que a mí me, ¿sabes? Veo por un lado de la balanza todo eso que has comentado y por otro que también se está mimando, se está mirando mucho a lo que es Linux y no sé qué va a pasar al final, ¿eh? No sé qué por dónde tiraremos, la verdad. Es interesante, por un lado, pensar que bueno, que Microsoft, que ha luchado tanto contra Linux, al final lo ha incorporado en su sistema. Y ha hecho grandes donaciones y donaciones grandes de pasta y de código, aportaciones al núcleo. Así que yo creo que ha pasado un poco de si no puede luchar contra él, únete a él. Pero ¿qué pasará? No creo nada bueno. Nada bueno. Hombre, yo creo que lo que está haciendo es intentar llegar a una especie de terreno neutro, ¿no? Pero GNU Linux seguirá siendo GNU Linux y Windows 10 seguirá siendo Windows 10. Y que además estamos en un momento en donde GNU Linux cada vez es más fácil de utilizar, pero no hay empresas que lo traigan preinstalado, no todas las que nos gustaría, o por lo menos no hay una alternativa. Antes era más fácil, no sé si te acuerdas, Converso, que ibas a cualquier gran superficie hace años y te veías en estos netbooks que se ofrecían con GNU Linux. Ya no ves GNU Linux en las grandes superficies. Mira, yo tengo una foto que estaba aquí viendo de un no sé, bueno, un fabricante montador que se llamaba E-Machines, que vende mucho en Estados Unidos y que llegó a España. Y yo tengo fotos de centros comerciales, decía, esta máquina vale tanto con Linux instalado. Y yo pensaba, oh, qué bien. Por fin vemos Linux en PCs comerciales y en grandes superficies. Ya ahora no tanto. Ahora lo que ves es sin sistema operativo o con una versión de prueba de Windows. Yo creo que por ahí puede haber alguna posibilidad. Porque al final, bueno, la gran masa que quiera empezar a conocer GNU Linux lo hará si lo tiene instalado. Es muy difícil. A nosotros nos gusta cacharrear y a otra gente, pero si es capaz de meterse, no sé, en el día a día de las personas, en educación cada vez está más complicado. Muchas distribuciones que, bueno, empezaron en ámbitos de comunidades autónomas aquí en España, se han ido... Sí, sí. Extremadura, la Junta de Extremadura, Andalucía con Guadalinex... Eso ya, olvídate, eso ya no ha funcionado. Sigue como un bastión la Generalidad Valenciana, con el tema de Jurex, que está pasando por unos momentos un poquito tensos. Y también está Madrid. Madrid también tiene su distribución, pero cada vez quedan menos. Antes, cada comunidad tenía la suya, pero como igual aparecieron, igual se fueron muriendo, ¿eh? Una pena. Sí, yo sigo mucho en América Latina, que hay un interesante, hay comunidades muy interesantes de software libre. Hay un congreso que hacen en las universidades que se llama FLISOL. Hace tiempo que no voy, bueno, que no asisto virtualmente, pero durante mucho tiempo estuve en las conferencias y en los streaming que hacían hace décadas. Bueno, décadas no, pero hace más de 10 años. Y yo recuerdo cuando empezaron los gobiernos a dar a los estudiantes netbooks y portátiles con Linux. Y yo pensé, mira, incluso teoricé pensando, oh, América Latina va a ser el bastión del software libre, esto va a ser imparable. Y luego veías que lo primero que hacían muchos estudiantes era instalarle XP al portátil que el gobierno argentino, o las canaimas que dio el gobierno venezolano en su momento, en la época del difunto Chávez, las computadoras canaima. Pues no tenía que haber venido acompañado, como yo tengo, bueno, tengo amigos que son profesores en Andalucía y que en su momento tenía que haber venido acompañado de una inversión en formación importante, cosa que no vino. Se hicieron las compras, pero no se procuró formar a la gente. A mí a veces me da la sensación que eso se hizo la compra, se hizo la foto y después ya vemos, ¿no? Los porcentajes se cobrarían, el que si se cobraron los porcentajes y poco más. Ojo que sí hay algunas distribuciones educativas o de ámbito de comunidades aquí en España que sí han funcionado muy bien, pero muy pocas. La verdad es que ese boom... Creo que Paco Estrada lo llamaba mi Pueblix, porque cada uno tenía su distribución. Sí, tenía. No sé si incentivado por algún interés político de, oye, que yo tengo una distribución de software libre, ¿eh? Que aquí el dinero lo invertimos en esto. Pero si después no hay mantenimiento, formación, entrega de personal, ¿no? Para que lleve a cabo eso, pues se pierde totalmente. Yo recuerdo ir al SIMO. Que el SIMO en paz descanse, si es que queda algo, pero ir al SIMO y ver el stand de la Junta de Extremadura con mogollón de ordenadores con su distribución, con Linux creo que se llamaba, ¿no? Y charlas y tal. Digo, madre mía, qué cantidad de pasta hay aquí metida, ¿no? Y al final el ciberpunk, los profetas del ciberpunk tienen razón, ¿no? Es decir, tiene que haber una empresa detrás para que un proyecto prospere. Porque la debilidad de la democracia, a no ser que sea el Partido Comunista Chino, que los chinos hacen planes a 50 años, esto es lo bueno de las dictaduras, ¿no? Que pueden hacer planes a 50 años, pero en la democracia se hacen planes a 4 años y veremos a ver si en las próximas elecciones salen los mismos. Entonces, claro, ese tipo de proyectos hoy te sacan una distribución de Linux y luego llega el gobierno del signo siguiente y solo por fastidio dice, no, fulanito del partido tal firma con Microsoft un acuerdo para tener no sé cuántas mil licencias en la administración pública, en los colegios y en las universidades. Fin. Sí, sí, sí. Y de un plumazo todo el trabajo hecho, porque tienen que exponer lo contrario al quien estaba antes para que se vea que la oposición pasa a liderar lo que es el gobierno y ya está. Pim, pam, fuera. Hablando de China, no sé si has visto, creo que Huawei sacó hace poco una torre 100% china. Sí, lo leí ayer en InnoReader, además con ARM. Y además con una especie de GNU Linux que tiene por ahí también. Sí. O sea que igual la solución no va a venir del este. Sí, bueno, ya eso se dijo en su momento, que en China tienen su propia distribución oficial que se llama Red Dragon o algo así, que uh-huh. se llama. Por supuesto, porque obviamente no se fían del software gringo, y los rusos lo mismo, y esto lo vimos, no sé si tú has visto Mr. Robot. Sí, claro. A ver, perdón por la pregunta, ¿eh? Esto se ve muy claramente en Mr. Robot, ¿no? Sí. Lo primero que hace es que se compra una máquina, le borra Windows y le mete Kali Linux. Además, borrados de bajo nivel estos para saber exactamente de que no queda ninguna cosa. Sí, clúster a clúster, te lo borro todo ahí. Es muy interesante el tema de los movimientos, ¿no? A veces... el proyecto de One Laptop Per Child o LPC fue el que empezó y dio un buen coletazo ahí con temas GNU Linux, pero se ha ido perdiendo. Me da la sensación que los Chromebooks están ahí como esa oferta barata, sencilla, entre comillas, fácil, enciendes y ya tienes todo en un ámbito. Y todo esto, el pero que le pongo yo, además que, bueno, pues a mí me encanta el sistema operativo del Ñu y el pingüino, es que el tema de la privacidad también, ¿sabes? Que yo creo que ahí es una cosa que tú hablas mucho en tu podcast, escribes muchos en Vidas en Red, y yo creo que por lo menos mucha gente se ha venido a GNU Linux también buscando esa privacidad. Sí, pero para eso tiene que ser alguien consciente de ello. La mayoría de la gente lo que quiere jugar es, pues, jugar al Fortnite o... quiero decir, ya todos tenemos mentalidad consumista, ¿no? La única persona consciente políticamente de sus libertades fundamentales, de como enseña las cuatro, ¿no? Son cuatro libertades fundamentales del software libre, son muy poquitos. Son muy poquitos, y además yo he estado en ámbitos donde se usa GNU Linux intensivamente y eran ámbitos muy politizados y muy de izquierda a la izquierda de la izquierda. Yo lo conté y muy rollo anticapitalista. Sí, sí, sí, sí. Y estuve en una casa ocupa, en un edificio ocupado, el Patio de las Maravillas. Mira que no puede ser más contrario a mi ideología. Pero mis respetos, o sea, ni estoy a favor de la ocupación de inmuebles, o sea, no puedo estar más en desacuerdos. Pero sí, mis respetos a las personas que eran gente, obviamente, muy politizada, con ideas, pero muy conscientes, ¿no? De cosas que tú y yo estamos hablando y que a lo mejor no militamos en esa izquierda que está a favor de la FARC, como vi yo póster de la FARC. Pero sí, gente que está muy consciente del poder tan grande que muchas grandísimas empresas tienen hoy en día. Y que ya es un poder consumado, es decir. Sí, sí, es que a veces yo creo que se mezclan cosas y al final se da por hecho. Por ejemplo, si a mí me gusta el software libre, es que yo soy de un movimiento social más tirando para la izquierda, para que nos entendamos bien, que para otra cosa. O no. Yo creo que si el software libre en algún momento quiere tener vida, es que tiene que llegar a todos los espacios que hay. Por ejemplo, está muy metido en el tema de la informática, está claro, ¿no? Muchos desarrolladores, pues muchas del grueso, pues son desarrolladores, son administradores de sistemas, tienen que ver con servidores, donde cacharrean mucho con esto. Pero yo siempre he dicho, educación, arte... el pequeño negocio que tiene su tiendita por ahí, ¿por qué no puede tener algún tema de GNU Linux para llevar su contabilidad? Que además hay programas buenos para eso, coste cero, son libres, son gratuitos, no dependen de que esté siempre con ese programa. Tengo un familiar que tiene un programa que siempre lo ha tenido de contabilidad y como tiene todo ahí, al final se ha tenido que mover como baila el servicio de ese programa. Pues ahora hay que hacer esto, pues ahora tienes que poner lo otro, tienes que cambiar la IP porque si no, no te va a funcionar el programa, en vez de que el programa se amolde al IP del router, ¿no? Cosas que yo le oía y digo, pero madre mía, ¿pero esto qué es? No, es que si no lo tengo que llamar y me tienen que cobrar otra vez y tal. Cositas como esas, yo creo que si tiene alguna vez el éxito el software libre, es que se mezcle en todas las situaciones y en todos los momentos de la sociedad, no solo los que estamos hablando. Nuestros respetos para ellos, igual somos más cercanos o más separados a ellos, pero que yo creo que la normalidad sí entra dentro del software libre. Y como tú dices muy bien, entender, ¿no?, lo que nos jugamos cuando no conocemos qué hay detrás de un programa, cuando no sabemos si estamos dando nuestros datos o no. Todas esas cosas, ahí nos jugamos mucho. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. A mí siempre digo lo mismo. No sé si ahora últimamente sí has cacharreado, has hablado de la Raspberry Pi, pero también tienes algunos otros proyectillos por ahí, porque nunca has dejado GNU Linux de lado, siempre has estado con proyectillos y haciendo cositas por ahí con Linux, ¿no? Claro, sí, la verdad es que he tenido periodos donde he estado metido más a fondo y periodos donde... Pero mira, si me remonto al pasado, cuando salió Linux Mint y algunas distros chinas muy chulas que me dieron muchas ganas de trastear y empezar a ver pues todo lo que estabais vosotros, los que estáis más metidos en este tema, a hablar. Me fui un día que había una oferta en el Corte Inglés y encontré un portátil Asus baratísimo, que está súper bien, que lo estoy usando ahora para el trabajo, ese portátil. Y le metí todas las distros, empecé a probar con todas las distros. Ahora ese portátil lo tengo, lo uso para el trabajo, al final, con Windows y tal. Pero tengo PCs antiguos donde estoy metiendo distros y los estoy usando como servidor de descargas o estoy enredando. Porque además hay una cosa que me he dado cuenta después de la Raspberry Pi, que están saliendo cosas nuevas y tecnologías y paquetes nuevos y paquetes que se autoinstalan. El otro día descubrí Curl, que yo pensé, ¿esto qué es? Que, bueno, claro, rápidamente hablé maravillas de Curl. Digo, mira, qué maravilla es esto de Curl. Si lo hubiera tenido yo hace 10, 15 años, madre mía, con los problemas de dependencias que teníamos antes. Y rápidamente sale la gente, sí, pero Curl... Pero pues yo estaba entusiasmado diciendo, me da alegría ver tan vivo el software libre, me da alegría ver tan... que van cambiando cosas, que van saliendo cosas... y entonces, bueno, no es que esté tan metido como antes, pero siempre tengo alguna máquina con Linux y haciendo cosas. Los paquetes son los Snap, ¿no? Lo que tú decías. Snap, exactamente, Snap. Sí, sí, eso está cambiando. Y fíjate que ahora en GNU Linux hay detractores de Snap y gente que le gusta Snap. Lo que yo creo que cuanto más alternativas mejor. Yo creo que el software libre lo que potencia es eso. Diversidad de entornos de escritorio, diversidad de distribuciones, diversidad de programas para utilizar. Y yo lo veo también como un avance. Poco a poco se va facilitando muchísimo la instalación de programas. Y que sí, yo creo que por ahí puede ir los tiros. Igual Snap es el primer banco de pruebas y todavía hay que afinarlo un poco. En algunas cosas se queja la gente de que ralentiza un poco, carga demasiado el sistema. Pero bueno, que es un empezar. Yo creo que hay muchas cosas por ahí interesantes que pueden seguir haciendo. Sí. Mira, mi buen amigo Zordor, que trabaja en Amazon y que es maquero a tope, pero él tiene una filosofía con la gente que como nosotros somos los pardillos informáticos que solemos ayudar a nuestros amigos muggles no informáticos, ¿no? Y dice, mira, yo te voy a ofrecer dos alternativas. Te reinstalo Windows, pero nunca más me pidas ayuda. Estoy muerto para ti. O te voy a dar otra alternativa. Te instalo Linux. Y cada vez que tengas un problema, me llamas. Me lo apunto, ¿eh? Y es interesante. Y dice Zordo, que este es maquero, pero a tope. Dice, no, yo lo hago así con toda la intención. Porque es que como le instale Windows, van a estar dando por saco que si ahora el virus, que si ahora no sé qué. Y yo le instalo Windows, claro, hablas de ciertos perfiles. Yo a mi madre, un día cogí a mi madre, hice un experimento con mi madre, que la quiero mucho, mamá, perdona que haga experimentos contigo. Y una vez estuvo viviendo en mi casa y mi madre empezó a usar informática. Le compramos un ordenador, un PC a mi madre, porque la mujer con 50 y pico años, casi 60, estudió un módulo de FP. Qué bueno. Y le compramos entre todos mis hermanos un ordenador, ¿no? Y una época estuve en mi casa y me dijo, oye, un ordenador para ver mi correo, mis cositas. Y le dije, toma, mamá, este ordenador para ti. Y no le dije qué era, no le dije que era Linux. Y mi madre empezó a usar el ordenador y yo callado. Y le dije, ¿qué te parece, mamá? Me gusta, me gusta. Claro, las razones por las que le gustaba era, pues bueno, más o menos tenía sus programas y le había instalado varias aplicaciones de estos del Mahjong, de los puzzles estos orientales, que había varios juegos, jueguecillos de eso en Genio Linux, ahí todos los que quieran y más, y le instalé varios y de cartas y estaba encantada, porque mi madre ya se había hartado del solitario de Windows y estaba encantada con Linux. Pero pues, para esta gente, por ahí podría crecer Linux. No, sobre todo dándolo a conocer, como dices tú, yo creo que eso es lo ideal. O sea, lo ideal es que cada uno lo conozca, tenga ese primer acercamiento con otra persona, como dice bien Sordo, ¿no? Si es Linux, me vuelves a llamar al primer problema que tengas. Y poco a poco irlo, bueno, pues viendo una alternativa más y después que cada uno elija libremente, que cada uno, bueno, pues vea. Hay muchos sanbenitos que se le han colgado a Linux que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que es muy complicado, depende, ¿no? Si ya lo tienes instalado y ya tienes tus programas y ya está, yo creo que es tan sencillo y los entornos de escritorio son tan bonitos, tan preciosos y tan elegantes como los demás, para mí. Es complicado si tú quieres que sea complicado. O sea, si tú quieres bajar a la sala de máquinas, el Linux te puede meter en la sala de máquinas. Ahora ten cuidadito con lo que hagas. En Windows no, o sea, te puedes meter a tocar el registro de Windows y algunas cosas. Pero yo recuerdo, mira, con una larga época que estuve usando Linux como único sistema operativo. Era un portátil Philips que tenía, que le tenía un gran cariño. Philips FreeBench, que era con un procesador Celeron, de los primeros Celeron que había. Bueno, con ese portátil estuve 3 años hasta que cascó. Entonces mi idea era, yo pensaba, a ver, ¿qué es lo que yo necesito? Pues necesito Audacity. Para mí es fundamental Audacity. Un navegador. Programas para descargar mis peliculitas en blanco y negro libres de derechos de autor. Necesito reproductores multimedia. Vale, todo eso lo tenía. En esa época usaba GNU Cache. ¿Ah? Lo tenía. Usaba VLC. También lo tienes. Usaba casi todas las herramientas que usaba eran libres. Con lo cual, pues nada, estuve usando eso. Y llegó un momento en que me voy de vacaciones y digo, ostras, no había wifi en el hotel y yo tenía un Nokia. Y digo, yo tú verás ahora meterle los drivers que ya en Windows me daban guerra, lo meto en Linux. Pues bueno, resulta que el kernel estaba preparado para mi teléfono móvil. Fue conectarlo, me lo detectó, me conecté por 3G y tuve internet. Y ya pensé, ¡guau! Pero claro, ¿es difícil el software libre? Pues eso, depende de lo que quieras hacer. Si quieres bajar ahí a la maquinaria, ten cuidadito. Pero si vas a usar tus programas como todo hijo de vecino, vas a estar muy feliz. Y que cada vez hay más alternativas de software libre a programas que tenemos por ahí, ¿eh? Cada vez más. Yo hace 10, 12 años, cuando empecé en esto, sí echaba en falta alguna cosa. Tal vez porque venía de Windows y de Windows ya estaba muy habituado a un tipo de programa. Pero desde que empieces a trastear con las alternativas que hay, hagas un buen aterrizaje en esos programas, yo creo que no hay nada que te limite. ¿Que lo tendrás que hacer de otra forma? Sí. Que igual en la curva de aprendizaje, porque estamos habituados a lo otro, nos va a costar más en tiempo y en esfuerzo. también, pero al final lo vas a conseguir. De eso estoy seguro. Y es que estamos llegando a un momento muy curioso. O sea, cada vez usamos más el navegador para todo. Para todo. Que ahí Google se ha dado cuenta y nos han colado los Chromebooks. Pero... a mí había dos cosas que con el Chromebook, que me compré un Chromebook hace poco, un Asus Flip, me di cuenta, pues le instalé la parte de Linux, instalé Crossover. Claro, yo la última vez que usé Crossover fue hace la tana. Me instaló Crossover y venía ya preconfigurado para X programas. Pero no es que viniera preconfigurado, digo yo, venga, yo quiero usar Scrivener, que es una herramienta de escritura creativa, propietaria 100%. Digo, pues quiero usar Scrivener. Lo metes en el buscador de Crossover y es que se te descarga Scrivener. Se descarga la demo, luego tú tienes que meter tu número de licencia. Y funcionaba de cine. Y yo pensé, madre mía. Madre mía, o sea, si realmente luego tienes una herramienta que dices tú, no, es que yo necesito esto, para mí esto es fundamental, tío. Están saliendo unas tecnologías y unas aplicaciones. El problema es que, ¿quién las conoce? Yo la descubrí porque sabía que era Crossover. Si yo no hubiera sabido que escribía Crossover, me quedo pensando, no se puede usar Scrivener, usaré un equivalente. Bueno, que los hay también. A todo esto, lo bueno que hay cantidad de desarrolladores que tanto en GitLab o en GitHub ponen sus programas, que casi siempre para ponerlos ahí y liberarlos para que la gente lo vea, ¿no? Y tengan la gente una imagen de ellos como desarrolladores, lo hacen también con licencias libres y ahí hay unas joyas, unas verdaderas joyas que te facilitan mucho, que son multiplataforma, que lo puedes meter en GNU Linux, en Mac, en Windows y liberado así, ¿sabes? Y ahí también tendríamos que aprender. Pero eso tú me lo cuentas y se me hace la boca agua. Y digo yo, ¿cuántas cosas no habrá que ignoramos? Porque Linux viene con muchas cosas preempaquetadas, que esto es lo chulo, una de las cosas chulas de Linux, que es que te instalas en menos tiempo que te instalas Windows, te ha instalado el sistema operativo y un montón de herramientas ya listas para usar. Pero ¿cuánto no habrá por ahí? Y todo lo que hay, y toda esa necesidad, como coge los que saben, ¿no? Yo no, los desarrolladores cogen, hacen un fork de repente y se ponen a trabajar en eso, ¿no? Es un concepto que con el software privativo no se podría hacer. Tú no puedes coger cualquier programa que ya esté en desuso y mejorarlo si es privativo, no tienes el código. Con el software libre, sí, y entonces ya puedes amoldar y dejarlo como un guante a la necesidad que tú veas. Otra de las grandezas. Me decía una persona que se tiene que pasar por aquí por el programa que lo bueno del software libre es que en parte es nuestro, ¿no? Porque lo utilizamos, porque tenemos el código, porque podemos mejorarlo, porque podemos compartirlo más libremente y que eso es la grandeza, una de las grandes, ¿no? De lo que es el software libre. Totalmente. Totalmente. Que era lo que a mí me fascinaba al principio, es decir, pensar que esto lo ha hecho un montón de tíos que ha salido de internet en el fondo. Uno puso el núcleo, el kernel, otros empezaron a enriquecerlo, empezaron a surgir aplicaciones y cuando te das cuenta hay un sistema operativo. Es decir, esto es como una cosa evolutiva, ¿no? Es decir, de la sopa orgánica salió un bicho que tenía branquias, empezó a caminar, se colgó de un árbol y luego se cayó del árbol y se puso erecto sobre dos pies y se llama GNU Linux. Dice tu madre mía, un sistema operativo no es cualquier cosa. No, para y nada. Y esto surgió de la comunidad, no surgió de ninguna empresa. Eso es muy fascinante. Y que ahí sigue, ¿no? Hay empresas también, porque lo bueno también del software libre es que permite que haya empresas, ¿no? Está Canonical, la Red Hat también está por ahí, hay muchas más. Pero cómo es lo bueno que conviven todas a la vez, ¿no? Esa libertad de poder convivir, ya nos gustaría en otros entornos que se tuviera este concepto, ¿no? De convivencia pacífica, de entendimiento y que el software libre, yo espero que todavía dé mucha batalla. No sé en qué momento estamos, si de capa caída, si estamos en alza, porque hay muchas cosas ahí que por una parte... veo que estamos, bueno, que hemos mejorado mucho. Por otro, bueno, ya no tenemos, como habíamos dicho, muchas distribuciones más de comunidades autónomas aquí en España, pero seguirá dando guerra y seguirá planteando y respondiendo a muchas necesidades de la sociedad. Y eso es lo que me gusta a mí del software libre. Esperemos. Yo, fíjate, lo que te decía, me he perdido 3 años de software libre, he vuelto y me he quedado asombrado de los progresos y de los cambios y las mejoras que ha habido. ¿Qué pasarán en 3 años? Pues quién sabe. Esperemos que todo esto vaya a bien. Yo espero que sí, que hay mucha gente, que los que tenemos que compartirlo lo hagamos enseñando las bondades con alternativas y no desde la obligación. No nos pongamos muy tulibanes, que eso yo, vamos, una cosa que odio. Nos da una mala prensa, si se puede llamar así, que no ayuda a que la gente se pase por aquí a ver qué es esto. Y nada, animarte a ti a que sigas Converso. No sé si tienes algún proyectillo de GNU Linux por ahí o alguna cosa de las tuyas que siempre... me acuerdo de los pendrives. ¿Te acuerdas de los pendrives libres? Sí, los dead drops. Por ahí tengo alguno todavía, ¿eh? Repartimos muchos dead drops. Bueno, tengo lo de la... Pirate Box, tengo el proyecto de utilizar Pirate Box desde viejos teléfonos Android. Y tengo un proyectillo para tenerlo ahí y usarlo en algún entorno. Eso sí me gustaría tenerlo. También te digo, Linux cambia tanto que la distribución de Linux que más uso se llama Synology, que es la de mi NAS. Sí, sí. Otra gran... Linux para vagos. Sí, sí, ¿no? Y además que te digo, el mundo NAS, entre comillas, ahí también Linux tendría mucho que decir también. Que hay también mucho software privativo, enmascarado, ¿no? No es software privativo, sino que con GNU Linux le ponen el nombre, hay cosas por ahí un poquito. Sí, sí, esta afirmación podría causar lo que he dicho yo antes. Podría causar idea. Pero sí, pero ahí están los Docker, los contenedores, con un montón de software, y eso sí que es una tarea pendiente que tengo. Es decir, el mundo Docker, yo ahora mismo me ha asomado, me ha dado un poquito de vértigo y me he retirado, pero estoy empezando a darle vueltas a meterme, porque ahí hay muchísimas cosas que me gustaría poner en marcha. Y ese es el futuro de lo que es los sistemas operativos de ya, ¿eh? La instalación... En contenedores que da privacidad, que da estanqueidad a la hora de poder ser independientes de otros, no tener que compartir cosas, no poder entrar en unos y en otros. Es una pasada eso, un mundo. Y eso es software libre. Sí, yo ahí tengo un proyecto que tengo pendiente. Yo tengo una barbaridad. Mi biblioteca de calibre es colosal. Pues meterla en un Docker. Meterla en un Docker y compartirla con amiguetes. Se conecten a la IP del calibre dockerizado y poder compartir esos librillos. Eso es con la Raspberry Pi, ¿no? ¿Qué tiene? Eso sería con el NAS, con el Synology, vale. Que también tiene Docker ahí. No, es un mundo. Uno empieza a probar cosas y lo que le falta es tiempo. Sí. Y... las ganas que tenemos siempre de compartirlo. Tú lo estás haciendo en Vidas en Red y en tu podcast, y mucha gente lo que está haciendo también, compartir todo esto, que creo que al final es eso, ¿no? Parte del software libre, la cultura libre, mira qué bueno, lo comparto porque es nuestro, ¿no? No es mío, sí. ni tuyo, es nuestro. Eso es lo bonito. Pues fíjate, Converso, que... ha pasado esta hora volando aquí en mi cuarto. Hace un calor infernal, pero me lo estoy pasando fenomenal. Se me ha pasado volando y mira que en otros momentos no aguanto ni 15 minutos aquí encerrado. Pues ya sabes, cuando quieras, estoy encantado de charlar de estos temas. Placer estar aquí. Y yo encantado, ¿eh? Muchas de los momentos en los que yo me inicié en GNU Linux, a raíz que me pillé ese Asus... el EEPC 701, porque era de 7 pulgadas. Bueno, compartí muchas horas de lectura en tu web y te sigo también porque me gusta todo lo que comentas y bueno, me acompañas sobre todo por la noche, cuando voy a ya irme a la cama y ahí me echo un rato y disfruto de todo lo que compartes. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo para que dejes aquí? Pues lo más fácil es por Twitter, @converso72, o mi correo vidasenred@gmail.com. Ahí me tienen. 24/7. Pues yo encantadísimo, ¿eh? La verdad es que era una tarea pendiente la que tenía de que te pasases por aquí, y más por vergüenza, por no contactar contigo, porque estás siempre metido en miles de fregados y digo, no va a tener tiempo para mí. Y fíjate que sencillo fue todo, ¿eh? De decirte, oye, a ver cuándo puedo y qué día puedes tú, me dijiste. O sea que genial, muy agradecido. Encantado, gracias a ti por la invitación. Bueno, a los oyentes recordarle que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y también toda la música es Creative Commons. Pásate por la nota del programa para conocer a sus autores, que van a sufrir un poco porque con Verso me estoy metiendo a hacer música yo mismo con LMMS, que también es software libre. ¿Qué me y dices? Más o menos. ¡Wow! Eso tengo que escucharlo, sí, sí, sí. Bueno, ya lo escucharás. Ya. Pero bueno, protomúsica le llamo yo, porque eso de música todavía no llega. También recordar a los oyentes que el podcast se aloja en GitLab, que es el servicio libre de repositorios Git, y el contenido todo en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo. Te pasas también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias, oyente, por tu tiempo, escucha y atención. Que nada, hasta otra Linuxero. Un abrazote muy fuerte, otro para ti, Converso. Igualmente. Y a todos los que te siguen. Y a todos y a todas, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.